lentamente van saliendo las palabras y te vas sintiendo alegre como un niño que descubre al mundo. Y lentamente vas midiendo el horizonte, caminando un suelo firme de un camino que se abre a cada paso. Y hay formas de llegar. Y tú das y das, hay formas de llegar. Lentamente ya se afina la arrogancia, adoptando las verdades al pensar como si fueran tuyas. Y más te vas creyendo tus historias, con el diablo de testigo, a quien mi nombre aún le suena conocido. Hay formas de llegar. Hay formas de llegar. ¿Para qué mentir si al final se sabe todo? ¿Para qué insistir si de a poco me acomodo? ¿Para qué ocultar que te lleva tan adentro? ¿Para qué decir? Ahora callo y me sonrío, es que de algo estoy seguro, es que seguro ya no estoy de nada. Si me ves mirando más y más por la ventana, de la luna a la mañana, ¿y será que ya no siento el mismo frío? Y hay formas de llegar. Hay formas de llegar. ¿Para qué mentir si al final se sabe todo? ¿Para qué insistir si de a poco me acomodo? ¿Para qué ocultar que te llegue?